El siguiente programa no es apto para seres humanos, cristianos con poco criterio y jóvenes que estudian la Biblia por Wikipedia. Jóvenes por Cristo no se hace responsable por posibles ataques cardíacos, daño cerebral o diabetes tipo 2. Aquí comienza tu programa favorito, No me dejes el visto. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana santo, que hayan comido ahí harta carne o harto pescado, dependiendo de... Oye, hereje. Ah. Dependiendo de cómo estuvo su cargo de conciencia, dependiendo de cuán santos estaban. Dependiendo de si es que vieron el programa, si es que escucharon el programa anterior o no. Claro. Así que, bueno, el Aciel ya como es de costumbre, partí interrumpiendo, así que lo presento desde antes. Nuestro Pastor Soto en miniatura, nuestro pequeño Carol Dance. El señor Aciel Soto. Un aplauso para Aciel. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén en estos momentos yendo contentos hacia sus trabajos, hacia el liceo, si tienen pruebas que hayan estudiado y que no se les haya olvidado el desayuno. Muy importante. Eso chiquillos, espero que estén comenzando su día ahí con harta gana un día jueves. Ya queda poco para el viernes. Hashtag, queda poco para el viernes. Don Aciel, ¿puede ir con Fernando Palma y presentar a Fernando Palma? ¿Pero dónde está Fernando Palma? Cambio de música, por favor. Música triste para Fernando Palma. Hoy. Yo siempre supe que esta historia iba a terminar así, Aciel. Siempre supe que Fernando Palma iba a sucumbir. Palma. Nos falló. Fernando Lamentablemente Palma. No resistió. Pasa un ángel. Ya no es Felipito. No es Palmita. No resistió esta. Es Palmita. No resistió a estar viudo. Oh, no, perdón, Fernando, perdón. No diga eso, quizá dónde anda este chiquillo. A Fernando le mandamos un saludo. En estos momentos no nos pudo acompañar, pero nos está acompañando moralmente. Nos va a estar acompañando a través del WhatsApp. Nos va a ir mandando de repente algunos que otro audio. Sí. Vamos a filtrar los más OS, claramente. Pero este programa desde ya no va a ser igual sin ti, Fernando. Te extrañamos, Fernando. Este programa va a ser muy santo sin ti. Esperamos pronto tu regreso. Esperamos tu venida. Un poco menos y harto menos que la venida del Señor, ¿eh? Pero la esperamos igual, Fernando. Ya. Comenzando esta semana, entonces, chiquillos, queríamos estar saludando. Oye, pero a ver, ¿cómo estuvo tu fin de semana santo? Mi fin de semana. ¿Fue feriado, no? ¿Fuiste para alguna parte fuera sí, de Sí, en realidad no salí, pero descanso. Bueno, yo descanso todos los días, así que... Pero a descansé ver, más de lo que de costumbre. Cuéntenos un poco, a ver, música de cambios. ¿Qué es lo que usted hace en su semana, por ejemplo? ¿Cuál es un día normal de Aciel Soto? Uf, un día normal, a ver, este año 2018 yo creo que mi día normal es en la mañana levantarme a hacer desayuno a mi hermana, porque estoy bastante buena persona. Le hago desayuno, le pico la manzanita, le hago algo bien contundente para que ella pueda llevarse al trabajo. Y después me acuesto una siestita como hasta las 10 y de ahí me levanto a estudiar o leer. Pepe, la Kisi está re flaca o así muy mal tu pega. O la Kisi no, tiene un sistema muy rápido. Llevamos muy poco con el desayuno, llevo muy poco haciendo desayuno, entonces todavía no... Pero a ver, no, ¿qué le haces de desayuno? Ya, esto es para que tomen nota también. Tome nota. Sí. Música de el cocinero del matinal. Voy a la feria primero, voy a contar toda la cuestión. Voy a la feria y compro manzanas verdes. Tienen que estar grandecitas y tienen que estar brillositas. Si no están brillositas... Ah, no, señora, manzanitas verdes. Ahí en el local de la feria número 25, creo que está a 500 pesos el kilo. Después lo llevo a la casa, lo dejo en el refri y cada mañana lo que hago es sacar una manzanita verde o dos si es necesario, las pelo, las rayo y le pongo... Ah, me olvidé algo. Tengo que poner cuáquer a remojar el día anterior. Ah, ya, un desayuno cuáquer instantáneo. Oye, ¿y cómo llegas sin ir al baño antes de la bus? Oye, es buenísimo ese desayuno porque aparte de un laxante, te nutre, te despierta, ¿cachai? No sé si les pasa a nuestros auditores, pero a mí me pasa que me da sueño cuando tomo desayunos calentitos. ¿En serio? En la mañana es como... En cambio, un desayuno frío es como... Como que me despierta. Así como una ducha de abuela. O sea, es que yo soy cerdo en el desayuno. No, yo no puedo. Pero ese desayuno te... Dura toda la mañana. Mi papá me lo enseñó, la receta de papá. Y de verdad que puedes resistir toda la mañana solamente con ese con desayuno. Con cuáquer y con manzana. Y manzana miel. Verde tiene que manzana ser. Manzana verde, cuáquer remojado del día anterior y miel. Y queda jugosito, exquisito, un manjar. Mira. Un manjar. Yo igual soy más cerdo, yo me como dos chuletas de repente, un par de huevos fritos y tocino, ¿de verdad? Pero ¿no te afecta? Porque hay, a mí me afecta. Dieta de tres, perro, bajé como 6 kilos, así. Dejé los carbohidratos, bueno, ahora lo retomé y engordé un poquitito más. Pero ya, cierra del break de cocina, este fue oye, antes de Panchito todo, Pacheco quiero, con Asiel Soto. Quiero decir que la dieta de Gres no está recomendada por nutricionistas, así que no la sigan, no sigan. No, la verdad no le es hagan que caso al Jonah. No es tan buena, yo bajé mucho de peso. Lo bueno es que la dieta no tiene rebote, ya eso es muy importante. Sí, ya, pero igual, yo que soy joven no me hizo tanto daño, pero me imagino un abuelo todos los días chuleta con huevo, no es tan bueno. Oye, quería pasar a lo que me habías interrumpido de antes. Ni me preguntaste cómo estuvo mi semana. Perdón, pucha, es que eres muy pesado tú, por no decir que eres como, pesado. Aprendí, ¿viste? Aprendí mis errores. Caballero, Jonathan Sánchez, ¿cómo estuvo su semana? Gracias por esa espontánea pregunta. Estuvo bueno fin de semana, estuvo bueno, estuve aquí en la casa, pensé en salir, pero después dije, va a quedar la embarrada, así que me quedé, fui al retiro. Bien. ¿Cómo estuvo el retiro? Oye, el retiro estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Potente. Aparte que fue en la tardecita donde ya no hacía tanto calor y aprovechar toda la tarde dando gracias al Señor fue buenísimo. Y con todos los jóvenes y aparte otras personas de la iglesia, no, bacán, bacán. Yo le soy sincero, cuando dicen retiro, yo digo, otra vez retiro, qué lata. Los primeros dos días, entonces digo, retiro, no, qué lata, qué excusa invento. Y luego voy al retiro, venzo. 99% de los casos, venzo. ¿Qué excusa voy, no solamente voy, sino que ministro. Y luego después digo, tomé la mejor decisión de haber ido al retiro. Pero siempre, los primeros dos días, como, oye, qué lata, no quiero ir otra vez. Siempre uno supera las expectativas de los retiros. De los retiros que son, obviamente, preparados, orados y todo. ¿Y qué fecha va a ser nuestro retiro fuera de Santiago? Junio, ¿cierto? Junio. Sí, es en junio, pero vamos a dejarlo ahí para que en los próximos programas vamos a ir revelando secretos de lo que se viene para este próximo retiro JQC. Desde ya le decimos, si usted no participa en la iglesia y tiene ganas de ir a un retiro bacán, que su vida cambie, le recomiendo que desde ya se congregue con nosotros y así en el mes de junio vamos a tener la confianza para llevarlo y que no nos robe las toallas. Así que eso. Lo implemento toda la cuestión. Lo no, implemento. Chiquillo, un retiro power que ya lleva tiempo realizándose y yo llevo un año recién en ese retiro y buenísimo. De verdad que Dios ministra y que llegáis lleno de palabras, es bacán. Cambiando de tema, quería saludar a nuestras personas que estuvieron en el programa anterior. Música de saludos, por favor, así. ¿Cuál es la música de saludos? No la conozco. Esa que está sonando ahí. Esa. Quería saludar, vamos a ir por... Bebe. La gente se dará cuenta que esta música la ponemos después de grabar esto, ¿no? Por nuestra sobreactuación. Cállate, pues está ahí arruinando la magia de la radio. De la radio. Saludos. Vamos a saludar en rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Carolina, Gerson, Boris, Marco, Pastor, Peña, Parra, Asiel, Leo, Javi Muñoz. ¿Pastor Peña? Yo no, Pastor JP. Pero más lento, si hay tiempo. Ya, de nuevo. A Carolina, Gerson, que estuvo comentando, el Boris, el Marcos... El Pastor J, el Feña Barra, o sea, la Feña Barra, perdón. Un abrazo, Feñita, muchas gracias Feña, por estar ahí siempre. Ánimo siempre. En esta semana, o el que queda. Yo soy súper bueno para participar en el programa. Sí. El Leo, la Javi Muñoz y muchos otros que no comentaron, pero estuvieron escuchando el programa. Así que los invitamos, estuvo buenísimo, gracias por sus comentarios. Un aplauso para ellos. Muy chistosos también y nos complementaron caleta. Sí, desde ya les decimos que esta radio es importantísima que ustedes la compartan, ¿ya? No es nada esta radio sin gente que la escuche, obviamente. No solamente gente que habla por ego, sino que necesitamos que otras personas también puedan recibir el mensaje. Así que compártela, déla like, denos sugerencias cómo mejorar esto, cómo cambiar algunas cosas, secciones, noticias, etcétera. Sí, chiquillos, estamos siempre atentos a sus comentarios y a todas las recomendaciones que ustedes nos quieran hacer. Y si usted quiere también que a través de la radio un amigo pueda escucharlo o un amigo pueda acercarse un poco más a Cristo o conocer como somos nosotros, no duden en compartir y tampoco avísele a sus amigos que escuchen el programa, porque en realidad son bastante buenos e interesantes. Por lo que pensamos nosotros. Oye, no, pero son bastante interesantes las temáticas. Sí, son temáticas sacadas de las encuestas más elaboradas por Plaza Caden y por los creadores del censo 2006. Así como, ¿cuál es la mejor radio que hizo la encuesta acá en la casa? A mi padre, a mi abuelita y a la Sami. Según ellos, esta es la mejor radio. Pero habían votos divididos. ¿Qué hay esta semana en los titulares, mister? Tenemos titulares, música de titulares, de noticias, por favor. No sé cuál es. Déjale. Tampoco. Santiago. Ah, no, no, no es Santiago. Es otro lugar del mundo. Noticias que nos dejó la Semana Santa. Leo, y aquí Don Asiel me va a complementar. Noticiascristiana.com. Miembros de una iglesia en Estados Unidos adoran desnudo a Dios. Así como usted lo escucha, porque nosotros nos burlamos de que los curas andan violando cabros chicos, pero nosotros también tenemos nuestras miserias que contar. Po. Oye, no nos englobe a todos en la misma bolsa, pues yo no. Yo me hago parte de repente de estos casos. ¿Eh? ¿Sabes que lo interesante de esa noticia es que los argumentos que ocupas son bien, bien extraños, pero podríamos decir sacamos contexto, obviamente, pero igual tienen validez, como que a mí me podrían convencer. Por ejemplo, yo creo que estáis validando tus concupiscencias. Hay que ser sinceros, todos en algún momento quisimos que la iglesia sea de desnudo, por ejemplo, una chiquilla que andaba. Bueno, por ahí por la adolescencia, 14, 15 años, 18, 26, 32. Oye, pero ya, 32, 48, 50 y tantos, ¿ya? 80 años. Bueno, nunca llegaba para estas cosas, ¿no? Espérame, por un interrumpa. Ay. Dice, la bajada de la noticia, dice, Alan Parker, pastor de la iglesia de la ciudad de Southampton, afirma que muchos de los momentos más importantes de la Biblia ocurrieron mientras los protagonistas estaban desnudos. Oh. Déjeme decirle que la foto que está acá es de un pastor gordito, desnudo. Y atrás está la cruz y Jesús crucificado. Ah, no son tan evangélicos, ¿ah? Porque nosotros no tenemos cruz. No vamos a poner la foto por precaución igual. Por precaución. Sí, por precaución. Dice, una pequeña iglesia rural de Virginia parece haber tomado las palabras de la Biblia demasiado literal, ya que Whitetail Chapel permite ahora que su congregación asista desnuda a los servicios del culto. Así como, oiga, Pastor Guzmán, vengo desnudo a la escuela dominical porque Dios me mandó así. De hecho, uno de sus argumentos, según la noticia, dice que como Jesús llegó desnudo al mundo, entonces ellos igual pueden andar desnudo. Claramente, porque la mayoría de las guaguas nacen con ropa. Po. Sí, pues la mayoría de las guaguas nacen, pero Jesús es la excepción. Claro, otro de su argumento dijo que cuando fue crucificado él estaba desnudo. Otro argumento dice que cuando resucitó de la tumba dejó su ropa en la tumba. Deja ver cuál otro. Oye, y se toman de Adán y Eva también. Sí. Y como Adán y Eva andaban desnudos, ellos... Dice la parte de Génesis, mira. A ver, mira. El segundo párrafo. El segundo, no sé cuál es el segundo. Aquí está. Dice, para explicar la desnudez como la de Adán y Eva, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vieron vergüenza de su desnudez pecaminosa solo después de consumir el fruto prohibido del árbol del conocimiento, por lo que les hizo coser para coser higueras para hacerse unos taparrabos. O sea, dice, Adán y Eva se taparon solamente porque consumieron del fruto prohibido. Y como ellos no han consumido el fruto prohibido, entonces van a andar de nuevo libre por la vida. Mira. El fruto prohibido. Oye, igual interesante las teorías que... O sea, todo esto tendría sentido si nosotros fuéramos una generación pura, limpia, que no tiene nada en la mente. Pero sí. Nada, un cabrón de 5 años. ¿Hasta cuándo duró esa generación? Esa generación duró pura. Como 2 semanas. No, a las 2 semanas andaban comiendo el fruto prohibido. Del tremendo tutti frutti, compadre. Entonces, no, pues, ¿cómo? Mira, ya hay un video, mira, el caballero cero vergüenza. No, por favor, no, Jonathan, no, por favor. No le voy a dar play. Ahí le di play, a ver, le di play. ¿Qué sale? No. Bueno, sale desnudo, pero sale con cuadritos. Imagínate que ya, imaginar a una persona desnuda es raro. Absolutely not. El caballero hablando. Le encargo la cara de desquiciado que tiene. No quiero ver ese video, por favor. Depravadísimo, po. Depravadísimo. Sí. Oye, bueno, chiquillos, nosotros no compartimos esa... Claramente estamos en desacuerdo de la ropa, no. Estamos en desacuerdo. ¿Creemos en un mundo liberal? No, mentira. No, por supuesto, yo creo que hay... Es falso. Es falso, yo creo que uno tiene que ser ubicado, esa es la palabra correcta. Y hay que tener cuidado con sacar de contexto la palabra de Dios. Hay muchos casos donde se forman nuevas doctrinas por sacar de contexto la palabra. Por comas, de repente. Y, sí, por cosas muy extrañas o a veces por una mala comprensión lectora. Se saca de contexto y se forma la tremenda doctrina, nada que ver. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar bien oraditos para poder discernir cuál son las falsas doctrinas. Bueno, no creo que necesite estar tan orado para poder discernir. Basta simplemente con ver la cara del pastor. Es necesario siempre estar en el espíritu para poder discernir esas cosas. Oye, yo les traigo otra noticia. Pasando de noticia. Sí, pasando de noticia. Una noticia que es más actual de hace poco. De hecho, desde ayer lunes, una noticia que revolucionó a muchos hombres, a muchos jóvenes. Por favor, Jonathan. Perdón, seguía viendo el video. Y es que vuelve Supercampeones con su versión 2018. De hecho, el día de ayer se estrenó el primer capítulo y fue furor por las redes sociales. Yo vi que caleta de mis compañeros compartiendo Supercampeones. Aparte que es una serie buenísima de hace tiempo, el manga cuando salió, después salió el anime y ahora vuelve. No, que recuerdo, es como volver a la infancia, como que se te cae el carnet. ¿Sabes que yo reconozco y si quieren pueden ahí con abucheo si quieren, pero yo no vi tanto los Supercampeones. De hecho, no recuerdo un capítulo completo de los Supercampeones. Bueno, ahora tienes la oportunidad para poder revendar eso y ver completo la serie. Una serie muy buena, chiquillo, recomendable 100%. Obviamente no tanto como leer la Biblia y otras cosas, pero si usted tiene... Un recreo chiquitito, sí, es una serie que le va a hacer recordar la infancia y bastante divertida, bacán, tiene mucho contenido. También quería tocar otra noticia más, pasando noticias. Oye, vamos a través del mundo, ahora llegamos a Chile. Creo que Santiago. Santiago, no estamos yendo. A la quinta región de Valparaíso. Valparaíso. Esta es una noticia que igual es como, no sé, yo la encuentro exagerada, pero pueden haber opiniones divididas. Dice que hicieron un muñeco de José Antonio Kast, gigante, en Valparaíso el día domingo, y lo quemaron. Lo quemaron. Entonces José Antonio Kast se enojó y impuso una demanda contra la organización que organizó ese evento en Valparaíso, que es algo muy común porque ya se han quemado muñecos de Trump, muñecos de Sebastián Piñera. De Vidal también. De Vidal. Se quemó un muñeco de Vidal en Argentina. Y de otros diputados. No, pero este es acá en Chile, es como la tradición de Chile, que se ha instaurado harto. Entonces, Kast igual, yo vamos a poner opinión personal aquí. Yo encuentro que Kast tiene que dejar pasar estas cosas. Ya está bien que le hayan golpeado en otras partes y eso sí. Lo golpearon, igual es fome. O sea, mira, yo pienso que, y sorry por interrumpirte, yo pienso, porque he escuchado gente cristiana diciendo, se lo merece este compadre, así como se ha sembrado tanto odio, y nosotros que somos cristianos no funcionamos de forma lógica, o sea, Jesús nos llama siempre a poner la otra mejilla, y no para que nos besen, ojalá fuera así, sino que para recibir un golpe, ¿cachai? Entonces, como que esta metáfora nos llama a que no paguéis mal por mal, pues, o sea, si Kast puede ser retrógrada y puede que sus comentarios siembren un poco de odio, no merece ser golpeado, ser escupido. Nosotros no estamos a favor de la violencia de ningún tipo. O sea, nosotros da lo mismo en realidad. Yo creo que Dios no está de acuerdo con la violencia de ningún tipo. Nosotros tenemos que ser como Dios, algo que vamos claro, a exactamente. O sea, nosotros como que no importamos mucho, pero Dios importa. Entonces, sí. Dios dice que no hay que odiar, pues, loco. No, pues, chiquillo. Y si ustedes creen que... Bueno, no voy a querer generalizar mucho aquí. Pero hay que tolerar todas las opiniones. Y eso es algo que vamos a ver más adelante también. Oye, pero la cosa que me llamó la atención de esta noticia es que... Adelantándose la temática, ¿sí? Que le ponen mucho color, encuentro yo. Kast, por un lado, lanza la demanda y los otros que así, ay, qué tal por cual. Entonces, al final se genera una nube de más odio. Y al final, tienen pantalla. Y digamos que Chile no tiene nada de cosas que andar solucionando, ¿eh? Tiene un montón de pega que la fiscalía trabaje en los casos de corrupción de los carabineros. Hay caleta de cosas más importantes por la cual poner un ojo y se fijan en una demanda de Kast y le hacen caso y otras cuestiones. Lo que no está malo, pero tampoco quizá... Hay otras cosas más importantes. Hay muchas cosas más importantes que un muñeco que vende. Ahora, debe ser súper fuerte yo, Jonathan Sánchez Kast, hijo de Kast. Brígido. Sí, pues cómo sentiría que mi papá le quemen un muñeco con su cara de igual charcha. Entonces, yo si fuera Kast y el asesor de Kast, yo le digo, compadre, escóndase un ratito. Salga de los medios de comunicación un par de meses, unos 6 meses. Yo creo que sería lo mejor. Usted haga su pega, usted tiene plata, no necesita ni trabajar, vaya al Caribe. Ya no salió presidente, lo más probable es que no salga nunca. Entonces, usted tranquilito, mire, ya tiene 10 hijos, ¿por qué no hace 15? Oye, ¿más noticias? Quería preguntarle la opinión a Feña Palma. Feña, ¿qué opináis tú sobre esta noticia? Buena. Soy el Feña. Quiero disculparme de antemano por mi voz de gárgola. Estoy un poco resfriado hoy día. Y quería mandar un saludo a la gente que está escuchando. No pude estar en esta grabación porque no pude nomás. Y eso, tampoco quiero grabar un audio de Pastor Juan Pablo. Va a ser más o menos bien cortito. Solamente eso, ya el próximo programa voy a estar yo. y eso. Dios los bendiga, que estén muy bien. Manden fruta. Nos vemos. Oye, es muy interesante el comentario de Fernando Palma. ¿Eh? Comentario que no escuchamos porque ustedes saben que esto es despasado, pero... Ah. Gracias, Feñita, por tu comentario. Gracias, que Feñita. Iba a llegar pronto. Te extrañamos. ¿Eh? Esto no es lo mismo sin ti. Llevamos 20 minutos y ya no sabemos qué hacer, Dios mío. Oye, hablando de Semana Santa y de noticias, ¿tú tienes más titulares a todo esto, no? Titulares ya no tengo más, creo yo que... Yo tengo un chistecito de Semana Santa. Ojalá que no me vuelven con esto, ¿eh? Pero bueno, yo no soy tan bueno con los chistes, ¿eh? Déjeme decir. Soy más con la cosa espontánea... Con el chiste corto, yo me considero un Alvarito Sala. Vamos a evaluar. Pero ya, resulta que está Jesús. Ya. Está Jesús en la cruz. Ah. Y arriba de la cruz. Sufriendo, diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento culmine casi. A su derecha está uno de los bandidos, no sé si era violador, bandido, qué sé yo. Y al otro lado hay otro de los bandidos. Y uno dice, acuérdate de mí. Otro le dice, ay, si tú eres el Mesías, baja de la cruz. Uno se lo come los cuervos. Otro dice, de cierto te digo, va. En ese momento, imagínense ese contexto. El cielo se está oscureciendo. Los soldados están jugando a por la ropa de Jesús. Y abajo está María y Juan, cerca de Jesús. Y Jesús, en ese momento cúlmine, llama a Juan. Dice, Juan, acércate. Juan. Juan, ¿qué, señor? De lejos le dice, voy, pero no podía llegar. Entonces, a medida que se acercaba, los guardias le cortaban la mano. ¡Ah! Juan seguía avanzando. Cabe destacar que esto no es una historia bíblica, ¿sí? Y Jesús le decía, Juan, acércate, por favor. Le gritaba. Y Juan se acerca. Un guardia le cortó una pierna para que no siguiera avanzando. Después de esta masacre, Juan llega casi con el solo con el torso. Y le dice, Jesús, llegué aquí. Y Jesús se acerca a él. Bueno, mejor dicho, Juan se acerca a Jesús. Y le dice, Juan, de aquí se ve tu casa. Un chistecito, ¿ah? ¿Eh? Un chistecito. Me acordaba mientras contáis del chiste de la canción que cantó Freire en el festival. ¿Cuál? Cuando decía esa. Ah, bo. Y si no te puedo hablar. Pucha, no me acuerdo de la canción. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo sí. Con los pies. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con los pies. Y si me falta la voz, yo te alabo con los pies. Sí, porque lo mutilaba. Iba perdiendo parte. Sí, pues iba siendo desmembrado mientras duraba. La canción salió de ese chiste, chiquillo. Le queremos dejar una lección de vida. ¿Usted sería capaz de seguir adorando al Señor a pesar de que lo desmembre? Ah, se las dejo ahí, ¿ah? ¿Eh? Se las dejo ahí. Oiga, si comprometido está con Dios. ¿Y hay tiempecito para un chistecito más o no? A ver, ¿qué vamos a ver con el tiempo? Sí, démosle, hermano. Ya, démosle. Pero que sea bueno, sí, po. No es dudo. Es que yo no soy tan bueno contando chistes. Ya, pero resulta que había un tipo que le dificultaba vender los clavos. Tenía una empresa de clavos, Juan. Y contrató a un publicista. Y dijo, yo te voy a hacer el mejor spot. Pagó mucha plata y arrendó un aviso en el Cerro Renca. Sacó esas letras rascas que dice Renca la lleva y puso a un Jesús crucificado. Y dice, los clavos, don Juan. 2000 años de historia. Juan, una persona católica, creyente, dice, no, esta cuestión no es por mi perfil, que falta respeto para la iglesia, para Cristo mismo, voy al infierno. Sácame ese aviso, cámbiame esto, gasté mucha plata, así que hace algo. El publicista dice, pucha, yo lo encontraba un poco millennial, encontraba que esto es una buena... Cansada con la generación. La generación y un buen target y todas esas palabras que ocupan los publicistas. Dijo, ya, mañana yo doy un vuelco a esto. Y mañana, don Juan va con su auto, llegando ahí al Cerro Renca, y ve que el Jesús está botado. Y al lado dice, por no usar clavos, don Juan. Un chiste de Dino Gordillo, por supuesto, Dino Gordillo lo cuenta mejor. Un saludo a... Perdóname, Dino Gordillo. Esteban Kramer, perdóname. No. Gracias, Jonathan, por este espacio de humor. Peña, te extrañamos. Peña, esto no es lo mismo sin ti. Y esa fue la sección de noticias y algo más. Oye, Asiel, ¿qué pasó, caballero? Hablando de Semana Santa y esas cosas, la gente, tú me dijiste algo así como, ¿cómo nos identificabas? Si nosotros como cristianos, si nos identificábamos de cierta forma con alguna cosa. Oye, ya que si comemos carne, por ejemplo. Sí, ¿sabéis que hay? Es que como cada, por ejemplo, los católicos se identificaban con su ceremonia o su conmemoración extraña. Nosotros tenemos otra forma de identificarnos. De hecho, las chiquillas tocaron un poco este tema en su programa. ¿Escuchaste el programa, no? Sí, estuvo buenísimo. Oye, la Cecia igual se las mandó ahí. Oye, yo quiero decir que... Fernando Palma, la Cecia te está cerruchando el piso aquí. Necesitamos... La Cecia hizo un programa espectacular. Espectacular, de bien, hecho... Bien, Cecia, bien, bien. La su, morena. Su forma de opinar no era de su edad, era mucho más grande. Me sorprendía, me llamó mucho la atención eso también. Y ahí estuvieron comentando un poco sobre la autoestima y cómo ellas se identificaban y un poco hablaron también del bullying y todas las cosas que pasaban las personas. ¿Por qué se producían esas cosas también? Y tú dices que la identidad tiene relación como con la autoestima de una persona. Obviamente, obviamente. Porque en este mundo, ahora estamos rodeados de un mundo lleno de estereotipos en realidad. Hay cada cosa rara. De hecho está lleno de estereotipos masculinos, femeninos, de personas ahora, no sé, podríamos decir liberales, ¿cachai? Lo que ha sucedido es como intelectual. Es como que nada está mal. ¿Cachai esa cuestión? Como que nada está mal. Oh, es como, sí. es tu volada, compadre, yo te respeto, es tu verdad, esto no está mal. Yo creo que el amor es como integral. Tú te casas con los árboles. Te podís casar con un árbol, ¿cachai? Es tu volada, esto no está mal. A todo esto me acordé de una noticia de una loca que se había casado consigo misma para permanecer virgen siempre. Oh, esa cuestión fue... Cuando te falta un poco de ego. Bueno, lo encontraban bueno. Sí, se casó consigo misma. No podía encontrar alguien mejor a ella. Claro. Cuando el ego te supera. Oye, pero sí, los estereotipos nos han envuelto bastante últimamente. De hecho, mira, aquí tengo algunos estereotipos, por ejemplo, masculinos. Son bastante raros, sí. Como que todos están relacionados a la parte más sensual de las personas. Pero como es como el estereotipo Fabricio. Hay de todo. Ver, por ejemplo, aquí estoy leyendo aquí que dice que hay un estereotipo metrosexual. Del loco que es como de los 90, como un futbolista tipo, así el cuerpo de David Beckham, ¿cachai? Pero David Beckham era, ¿qué pasa? Después está los retrosexuales, que es como dos estereotipos opuestos. Un metrosexual, que combinado con ese cuerpo, pero más intelectual. ¿Estáis viendo las categorías de una? ¿Estáis viendo? ¿Sí? No, pero me pareció bastante extraño. Pero son los estereotipos que, según las mujeres... existen actualmente los hombres. Ah, ya, yeah, ok. Ah, un hombre de negocios también, ese que anda con la corbatita, ¿cachai? Bien vestido siempre, que anda bien afeitadito, bien arregladito, con el maletín. ¿Qué exitista se encuentra? Se encuentra porque no está como el estereotipo, el recolector de basura. El estereotipo, el carnicero. No, vos no, que andar poniendo esas cosas. ¿Cachai? Qué materialista, qué superficial. Por ejemplo, el deportista también. A ver... Dime tú, ¿qué te imaginarías por una persona deportista? ¿Un estereotipo deportista? ¿Yo? Sí. No, bueno, tú no eres un deportista. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo quién? El Daniel Menares, por ejemplo, de los jóvenes. Podría ser. Que ejercicio, que marcadito, ¿cachai? Una cosa así. Yo creo que... Y el metrosexual sería como el Huguito, ¿cachai? Como musculoso, como ninja. Oye, tenemos todos los tipos de estereotipos dentro de la iglesia. ¿Quién sería el hombre de negocio en la iglesia? A ver, los jóvenes. Creo que yo. No, yo soy el doctor. Podríamos decir, yo creo que el Toño podría ser. El Renato, que va a ser abogado. Oye, andar ahí con queremos hacer una encuesta. ¿Qué estudia el Renato? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien sabe de la vida del Renato? Por lo poco que me enteré, estudió. ¿Cómo se llama? Se me olvidó la carrera. Derecho. ¿Derecho? Mira. Sí, derechito este cabrón. Sí, el Renato le pone harto. ¿Le pone bueno ese cabrón? Bueno, el deportista sí, la chuntaste. Es como, para los que no conocen al Daniel Menares, pueden buscar su Facebook, la agregan Daniel ahí. Postea acá y así todas las chiquillas pueden encontrar. O sea, también como el hermano del Mati, ¿no? Carrasco, que igual es bastante deportista. ¿Sabes que él se parece mucho, pero mucho a Charles Aránguiz? Sí, se parece careta. ¿Y juega bien a la pelota? Sí, loco. Sí, juega bien. No sé si juega mejor que yo, pero juega bien. Sí, bastante formado. Entonces, ¡qué vaso! Ese es un loco. O esos son los chiquillos como el estereotipo deportista. Ahora está el intelectual. A ver, ¿cómo es intelectual? Como yo. Como nosotros. Podríamos decir que nosotros somos un estereotipo intelectual. Sí, yo creo que yo soy más hipster, sí. Mira, no sé si yo soy intelectual. Es que igual son cuáticos, ¿cacha? Tú soy el sureño. El intelectual dice, siempre se viste mal. Para los metrosexuales. Para la uno. Ah, no, y no. Y después dice, le gusta la lectura, anda medio hippie, no se rige por la moda. Le dedica tiempo libre a la lectura. Me parece que sí. Yo creo que me rijo más por el estereotipo intelectual. Aunque yo no me he visto mal, creo yo. Puede ser por ahí. La felicidad es una construcción ingenua. Ah, no. No soy intelectual. Esa frase me jodió. Y mira, sale el New Age y el Latin Lover. Son A ver, el Latin Lover. Pucha, de haber escuchado Latin Lover, yo hubiese puesto el Dani. No, el Latin Lover, ¿sabes qué puede ser? El Bastián. El Basti. Loyola. Sí, mira, Basti joven. Loyola. Dice, hombre latino, joven, bello, pasional, conquistador, con fama de Don Juan. Buen bailarín. Galán latino. O el Benjamín Aburto, ¿eh? Oh, sí, oye, no, de hecho. ¿Sabéis quién era nuestro Latin Lover en la época antigua? El Pablo Alarcón. Ah, Pablito, mira, Pablito, mira. Usted es todo un Latin Lover. Un Latin Lover ahí. Latin Lover. ¿Y el otro? Y el New Age es el que el relajado, el que... Yo sería ese. Cree, no sé, el que dice que la felicidad es el mejor camino de la vida, ¿cachai? Que hace droga, el loco que... No sé. Yo creo que yo sería New Age sin mencionar el yoga. Y anda con flores de Bach. Pero estamos consumiendo ahí. En aquellos tiempos no, pero quizás en la juventud un poquito. Oye, pero para resumir un poquito, hay varios estereotipos del hombre y en las mujeres igual. Las mujeres son caletas, así que no los vaya a mencionar porque son demasiado. Demasiado. Y también hay estereotipos, por ejemplo, en intersexuales. O sea, entre los géneros. Por ejemplo, dicen, no, los hombres son más fuertes que las mujeres, ¿cachai? No, las mujeres son más inteligentes que los hombres. No, los hombres son... O sea, sí, o sea, como que hay un montón de cosas que aseguran verdades que nunca han sido verdad. Por ejemplo, yo te puedo nombrar 10 mujeres que son más fuertes que yo. Sí, pues, pero hay algunas cosas que son biológicas, pero no se cumplen en todo. Pero se generaliza mucho. Entonces, estamos viviendo en un mundo lleno de estereotipos, en un mundo lleno de podría decir, de complicaciones. Porque los estereotipos en realidad lo que te hacen es complicarte la vida. No te la simplifican. Te dicen, ay, yo no estoy de acuerdo a esto, ay, me falta esta cuestión. Ay, igual, pa. Yo creo puntualmente que la identidad se va descubriendo con los años. O sea, por ejemplo, yo me identifico con muy pocas cosas de las que me identificaba cuando tenía 15, cuando tenía 18 años. Si ustedes ven mis fotos en Facebook, ven que mi forma de vestir, no las vean, por favor. Mi forma de peinarme, incluso mi forma de actuar ha ido cambiando dependiendo del contexto en donde uno se mueve. Y donde se desarrolla también. Y hay ciertas cosas que nos moldean. Por ejemplo, la persona que entra a una carrera, ya sea en un instituto o una universidad, tiende a ser totalmente distinta a aquella que nunca tuvo unos estudios más profesionales, ya sea en su lenguaje, ya sea en su comportamiento. Las personas, por ejemplo, que tienen un empleo formal como en una oficina, tienden a ser de cierta forma a otras personas que tienen como un empleo más en terreno, ¿cachai? De hecho, entonces nuestro empleo no forma de hecho, sí, pues de esas mismas cosas se van naciendo estos, entre comillas, ideales a alcanzar. Yo encontré en internet la definición de identidad, que es como la temática en realidad, que es como cómo me veo yo, cómo nos ven los demás y cómo de frentón quiero que me vea Dios, ¿cachai? ¿Qué es lo que Dios quiere ver de mí? ¿Qué es donde queremos llegar en realidad? Entonces, identidad se define como circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Y hay otra definición que dice, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra en un conjunto. Wow. Oye, hablando, o sea, poniendo un poco, ocupando ese concepto, ¿con qué conjunto, que nos distingue de uno de otro? Sí, ¿con qué conjunto de personas te identificarías tú? Oye, ¿sabes qué? Yo estoy como en una etapa de mi vida ya hace un par de años en donde estoy dejando de ser un adolescente. Entonces estoy siendo un joven más grande. Entonces ya. No pongamos rango etario en este caso porque si no... Será muy amplio. Pero yo me identifico con un joven cristiano que tiene una vida más bien descansada, que tiene un trabajo, que vive aún con sus padres. Es muy común. Que sale con los amigos, que tiene una vida muy activa, que pasa quizás no tantas horas en la casa, que se viste de forma normal, que se viste de oficina y que en la casa tiene un look New Age. New Age. Como ese estereotipo. Oye, ¿sabes qué? ¿Y tú, Gabriel? Sí, yo creo que... Igual me identifico obviamente como un joven cristiano, pero más como adolescente joven todavía, recién pasando esa etapa. No y tan viejo como yo. No, si tú todavía estás joven, no voy a emitir comentarios al respecto. Gracias. Pero todavía tengo algunos hartos detalles adolescentes y hartos detalles que están madurando. Por ejemplo, ¿cuál es tu detalle adolescente? Pucha, yo creo que un detalle adolescente puede ser quizá, a veces esos enojos de fome, ¿cachai? Típicos de adolescente, a esas mañas que sin sentido, ¿cachai? Cuando peleáis con los papás, con los hermanos, que no llegan a nada. Yo creo que esas podría tener de repente cuando vuelva y dicen como que vuelva más niño. Pero o también la flojera, a veces no quería hacer nada, pero va moldeándose de a poco, ¿cachai? ¿Sabes qué? Yo tengo recaídas, pero como con los juegos, ¿cachai? Como que de repente... Ah, sí, es que es típico, como la serie de juegos de... Es como, oye, no sé, pues muy poco jugaba las cartas Pokémon, vi internet y una vez me gasté 50 lucas comprando cartas. Así, pero mal. Sí, hay gente que sí se vicia acuáticamente. Sí, pues con cartas Magic Online o con Poker Online, que ya son otras cosas. Pero nosotros decimos que nos identificamos como jóvenes cristianos. ¿Cómo la gente de afuera ve a una persona cristiana? ¿Qué es para ellos una persona cristiana? Igual es cuático, porque la identificación de ciertas cosas depende de tu experiencia, de tu experiencia de vida. Por ejemplo, yo tengo incluso reacciones con los nombres de la gente dependiendo de alguna persona que conocí, ¿cachai? Es como... Me pasa cuando escucho el nombre de Fernanda, que me acuerdo de dos cosas. Y antiguamente solamente me acordaba de mi ex del colegio, hace muchos años atrás, cerca de 10 años. Se llamaba Fernanda, entonces yo digo, Fernanda Parra. Oy. No, Peñita. Y ahora que conocí a la Fernanda Parra, después de muchos años, pude cambiar por primera vez mi sensación cuando escuchaba la palabra Fernanda, o el nombre Fernanda. Porque antes era como, pucha, Fernanda, oh, qué lata. ¿Cachai o no? Y ahora es como, oh, la Fernanda Parra. Entonces... Nuestras sensaciones dependen de nuestras experiencias de vida. Entonces yo creo que mucha gente ha sido decepcionada por un mal testimonio. Exactamente. De hecho, ocurre mucho de los comentarios que se escuchan en la televisión, de las cosas que nosotros mismos podemos ver a nuestro alrededor, quizás con familiares, con amigos, que no tienen una buena visión de los cristianos, cristianos evangélicos principalmente. Ah, no sé, dicen, por ejemplo... Así puro que incitan al odio con sus leyes, que no andan hacen nada. Gritando andan en las calles. En las calles, que tocan la música súper fuerte, que no dejan pero. Dormir, ¿cachai? Nos vamos a meter en cosas polémicas. ¿Qué opinas tú sobre andar predicando por las calles? No, en realidad, predicar por las calles es parte del mandato de que Dios nos dio, ¿cachai? Hay formas y formas. Obviamente tú no vas a estar predicando en la calle o interrumpiendo a las personas. Si, por ejemplo, o poní un parlante al lado, ¿cachai? De una persona que está vendiendo con la voz nomás, pues así como, a mí, y tú poní el parlante a todo dar. Porque de tal manera. Hay que ser consecuente en esas cosas. Nosotros, cuando hacíamos evangelismo con la iglesia, aquí con los jóvenes principalmente, pedíamos permiso e intentábamos no incomodar a nadie, porque la idea es no causar una mala impresión en las personas. Claro, ¿cachai? No llegar con un mensaje. Porque hay cierta gente que dice, bueno, Jesús jamás fue complaciente. Pero Jesús era muy, muy inteligente. O sea, si convocaba a 5.000 personas, sin micrófono, sin concierto, sin regalar entrada, era porque era un hombre muy carismático. Sí, po. Entonces, si tú no convocabas ni 5 personas en una plaza, es como porque algo estaría haciendo mal, ¿no? Y predicar también, otra cosa, predicar el amor y no solamente el juicio. El juicio, ¿cachai? Porque la gente puede llegar, es más receptiva al escuchar un mensaje más agradable. Entonces eso yo creo que igual va formando a las personas. Pero hay muchos casos... Cierra del break. Ahí nos comenten los chiquillos cuáles son sus opiniones sobre la prédica en la calle. Para meternos en problemas aquí con la autoridad. Oye, sí. Brígido, a veces yo he escuchado... Yo, de hecho, hasta a mí a veces me ha incomodado un poco y digo, señor, por favor, que no me incomode a mí. Sí, pues yo voy por la plaza, en la plaza de armas, ponte tú. Vas caminando ahí, de repente escuchas y te decís... ¡Amén! Pero lo decí, reconozco a veces, con una vergüenza. Sí. Porque el caballero está hablando a veces, no puras leceras, porque está citando versículos bíblicos, pero descontextualizado. Sí, es como si alguien dice, oiga, señor, deme una moneda porque estoy muerto de hambre. ¡Es que estás en pecado! Como loco, ¿cómo no detectáis la necesidad de la persona? Tiene un pedazo de pan. Hay muchos casos, entonces. Así que, chiquillos, vayan comentando ahí lo que ustedes opinan. Oye, otra cosa. Que la gente que no conoce o que no tiene, por ejemplo, a su alrededor personas cristianas, gente que no es creyente o gente que no es cristiana, sencillamente, se queda con lo de la tele. ¿Y cuál es la visión que ha puesto la tele de un cristiano? ¿Tu tío por el Pastor Soto? El Pastor Soto. El Pastor Soto que anda metiéndose en los congresos, que el anda... El Pastor Cid. Llevando... Pero, vea, ¿te puedo hacer la imitación del Pastor Cid? A ver, ahí te... Perdón, Estefan Kramer. Esa es la imitación del Pastor. Oye, pero sí, es verdad, la gente seguía con eso, con el Pastor. Por ejemplo, una polémica súper conocida que fue la del Pastor Soto, que yo creo, bueno, no vamos a comentar mucho sobre eso, pero cuando llevó esa... el trapo de la inmundicia, que no era ni una bandera LGBT. Era como una bandera de la ONU, ¿no? Era, no, era una bandera del boliviana. Creo, creo que era de una de esas como... Pero qué profecía más grande. Trajo una bandera de Bolivia y ahora estamos en discusiones con Olaya. Oye, parece que sí está hablando. Parece que es profeta. me parece que es profeta, le dijo. Bueno, pero ese pastor lo que ha hecho es incentivar un poco a... o pone una visión de los cristianos que... como que rechazamos todas, obviamente rechazamos, pero no de esa forma, no como no incentivando al odio. Y él lo que ha hecho es otra cosa, incentivar, quizás se muestra una visión de odio en su discurso. Entonces, la gente se queda con eso, porque eso es lo que también le muestra la tele. Todo está como súper controlado. Entonces, sí, pues es como la caricaturización de las cosas. Cuando tú le preguntáis o cuando tú le decías a alguien... ah, yo soy evangélico. Ah, al tiro como que hay eso un rechazo, ¿cachai? Sucede. Yo en la empresa, ponte tú, me muevo con gente que es súper bacán a nivel de títulos, con médicos, con tecnólogos médicos. Entonces, cuando yo le digo, mira, yo soy evangélico, digo, pero bebé, yo no soy como el Pastor Soto. Como que antes, igual, porque tú, ¿cachai? La cara al tiro. Sí, descambia el tú toque. Decís que soy evangélico, inmediatamente sumáis menos 10 puntos en inteligencia. Sí. Inmediatamente. Porque te ven como una persona que es ignorante. Y eso es culpa no de nosotros mismos, o sea, sí, pero de nuestros antepasados, quizás por la no capacitación, porque hubo toda una generación que no se preparó, quizás, porque quizás comprendió de mala forma lo que significaba guardarse para el Señor. Guardarse para el Señor en la antigüedad, digamos que era no estudiar, porque en la universidad se enseñaba filosofía y eso te podía... cambiar la mente, perturbar de las cosas cristianas, qué sé yo. Entonces, y ahora quizás nos fuimos para el otro lado, pues. Digamos que hay toda una generación de jóvenes quizás más light, con filosofía media rara. Entonces nos cuesta como cristianos encontrar un punto. Sí, han nacido otras filosofías, pero también hay jóvenes que están más estudiosos. Ahora, últimamente se ha visto harto que la juventud está más interesada en aprender de la palabra. Muchos jóvenes de la iglesia van al ser. Muchos jóvenes, de hecho los estudios se están llenando también por lo mismo. Porque el otro día fue el día martes y está bueno, estaba llena la sala hasta atrás, llena. A todo esto, como aviso rápido, van a cambiar la sala al salón VIP. Para los que están escuchando y van los estudios, el salón VIP desde y sé que yo tengo mis peros, que el salón VIP se escucha muy mal. Porque tienen baldosas, ¿cachai? Y eso hace que suene como con mucha reverb. Bueno, señor, pero mientras haya más gente, mejor. Ya, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, sí, mucha gente nos categoriza como personas quizás un poco más ignorantes, incultas, les cambia la cara cuando tú dices que son cristianos, no todos, pero muchos. ¿Y cómo podemos revertir eso, po? No es tan fácil porque es una pega que no es de uno, po. Tenemos que hacerla en conjunto. Claro, o sea, yo pienso que la misión de nuestra vida es poder mostrar a Jesús en la persona. Y Jesús no era ignorante, Jesús no andaba rechazando por la vida, no andaba con los trapos de inmundicia. O sea, Jesús comía con las prostitutas y andaba con la gente. O sea, y por eso digamos que era mal visto, porque mira, ya he hablado, mira, por ejemplo, dicen, ¿y qué era Jesús este que anda con los pobres, anda con las prostitutas y los leprosos? Era como... loco, como si dijeran, ¿y qué anda la Ciel? Que anda con travesti, anda con mendigo, anda con la comunidad LGTB, anda con filósofo. ¿Qué es de la Ciel? Pero Jesús así andaba, pues, ¿cachai? Y aún así, digamos que era capaz de poder llevar la corriente, de llevar su mensaje. Distinto es que usted sea así y que luego, después de un punto, se corrompa. Oye, sí, Jesús, que es nuestro ejemplo en realidad como cristianos, él tenía todas las características buenas que tú podrías imaginar. De hecho, tú leyendo la Biblia, cada vez te vas maravillando más de todo lo que él era, como tan perfecto, ¿cachai? Por ejemplo, aquí tengo una pequeña recopilación que hice. Que dice, Jesús era razonable y equilibrado. Era abordable, sabía cómo llegar a las personas, era cariñoso, ¿cachai? Él era compasivo, tenía compasión por las personas. Imagínate que dice la Biblia que los niños lo seguían. O sea, yo no sé, pero los cabros chicos nos siguen, las personas pesadas. Hasta cuando somos simpáticos, cuesta que los cabros chicos como sí, que se acerquen. Sí, de hecho, a mí me da miedo como agarrar a la guagua, porque es como tu detector de santidad. Si la guagua llora, es porque andáis con demonios, ¿cachai? Entonces tú tocarías a la guagua y se ríe así. Oh, pastor, necesitamos al Christopher como detector de santidad. Claro, detector de santidad. Oh, la guagua lloró, compadre, a disciplina al toque. Anda a orar. Entonces, claro, imagínate que los cabros chicos se daban y decían, dejar los niños venir a mí. O sea, no solamente se daban los cabros chicos, sino que insistían para estar con Jesús. Como, ya, oh, papá, déjame estar cerca de Jesús. Ya, oh, papá. Oye, ya, oh, cabros chicos, es Jesús, es hijo de Dios, sale de aquí. Entonces, imagínate lo carismático y lo abordable que era. No, es algo que ni a nosotros nos puede calzar porque no podemos, quizás, para nosotros es muy difícil alcanzar como la perfección que él era. Lo podemos intentar, podemos mejorar eso cada vez, pero Jesús las tenía todas. Él era, como estaba diciendo, compasivo. No sé si se acuerdan de la parte donde está la mujer, una mujer lavándole los pies con las lágrimas de Jesús. Cuando Judas dice, oh, a ver, lo vendí y todo el tema. Sí. Y después Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cachai? Imagínate cómo la compasión que sintió él, lo que veían los discípulos y lo que veía Jesús en las personas. Ah, claro, ahí está, pues justamente que muchas veces lo que uno mira no es lo que Dios mira igual, pues. Exactamente. Y eso yo creo que nos enseña a dos cosas. La primera es que uno tiene que examinarse y decir, ¿cómo me miran los demás? ¿Cómo me mira Dios? Y la segunda lección, yo creo que es no subestimar a la gente por lo que uno ve. Y eso pasa mucho en la iglesia. De repente uno que lidera ciertas cosas o gente que lidera ciertas cosas dicen, ¿a quién necesito para mi proyecto de multimedia o de la radio? Y uno por lo general se enfoca en quiénes, en las personas con más desplante, ¿cachai? Que visualmente son personas que tienen buenas más llamativas, más como elocuente. Y en la Biblia uno ve muy pocas veces que Dios se fijaba en las cosas con esta forma, po. Dios siempre escogía aparentemente a los más charchas, po. Cuando escogió a David, escogió al menor de los hermanos, sí. Que al parecer no era como un hijo tan legítimo. Escogió a Noé, escogió a Moisés, que era una persona que no hablaba tan bien, quizás. Escogió a Gedeón, que es una persona que estaba escondiendo el trigo, sí. Le dice, esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, oye, compadre, no sé si sabéis con quién estáis hablando. Entonces, Dios mira, nos mira y ve a gente de una forma que nosotros no cachamos. Yo creo que, bueno, lo que él ve es lo que él puede hacer en la persona. El propósito que tiene para las personas. Y es algo que nosotros... es difícil en realidad para un cristiano cualquiera, porque estamos acostumbrados a un mundo donde son bastante criticados todos, donde hasta nosotros mismos a veces criticamos sin querer, ¿cachai? Y no debiera ser así. A veces miramos a alguien en menos así como, oh, mira, el otro día andaba, no sé, en la disco, andaba allá bailando y hoy día vino a la iglesia, ¿cachai? Andamos criticando cosas que tampoco nos corresponden. Y no miramos más allá, no miramos quizás lo que... por lo que pasó o qué fue hacer allá o etcétera, pero así lo hacía Jesús y por eso él era tan y es tan perfecto. Jesús también, otra característica súper que me llamó harto la atención y que encuentro que es una de las mejores características que él tiene, que es nuestro mejor amigo. Qué buen amigo. Es el mejor amigo que podemos tener. Las chicas también conversaron sobre la amistad. Sí, sí. Y es difícil identificarse con todas estas cosas porque uno hay que ser sincero, no muchas veces es tan buen amigo y no muchas veces muestra estas cualidades que Jesús usa. Aquí en la Biblia hay algunos textos donde salen que nuestra forma de vida tenemos que ser como Jesús. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 11 dice así, versión NBI: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Quién decía eso? ¿Pablo? Pablo. Oye, importante, cacha, ¿cómo la gente, busquemos un contexto, cómo la gente podía conocer a Jesús? A través del testimonio de él, ¿cachai? Y lo bacán y lo seguro que debe estar de su comportamiento, po, para que sí, él diga, compadre, tú tranquilo, tú sé como yo y te aseguro que vas a ser como Dios. ¿Cachai o no? Cacha. No importa si no voy a encontrar a Dios, imítame a mí y eso te va a hacer cercano a cómo Dios actúa, a cómo Jesús actúa. Sí. ¿Cachaño, no? Entonces, el loco era bacán, Pablo. Y así debemos ser nosotros también como cristianos. Mira, acá hay otro texto también. De hecho, no se mencionó una vez, así como para que digan, lo dijo él nomás, ¿cachai? Dice en Efesios 5, 1 y 2, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. O sea, de nuevo, tenemos que ser como Jesús. Y en 1 Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. ¡Wow! ¿Cachai? Entonces, si nosotros decimos: no, yo soy de Cristo, y andamos haciendo cualquier lesera allá con nuestros amigos, ¿cachai? Y no sé, o andamos en otra, no buscando la palabra, no predicando la palabra. Todavía, obviamente, Dios todos los días nos está moldeando, pero cada vez intentamos ser más similares a Jesús. Y esa debe ser nuestra meta, ser imitadores de Cristo, llegar a ser como Jesús. Comportarse bien e ir en contra la corriente, porque es difícil, chiquillos. Todos los medios de comunicación apunta al doble sentido, apunta a estas cosas. Se da en la oficina, se da en el colegio, se da en la universidad. Entonces, la única forma de remar contra la corriente... No sé si es que alguien ha remado contra la corriente o ha nadado contra la corriente alguna vez. Es Brigio. Terrible cansador. Yo no he terrible nadado cansador. Contra la corriente, pero creo que he intentado dejar que no me lleve no la corriente. Y no he ganado. He tenido que sujetarme la orilla, qué sé yo. De hecho, sí. La única forma de nadar contra la sociedad es estando cerca de Dios. Entonces, estando sujetos a Dios. Entonces, si usted no ora, si usted no tiene devocionales con Él. Intimidad con Dios, en realidad. De hecho, yo como un ejemplo rápido... Puedo decir que como Jesús es nuestro mejor amigo, yo sé que a muchos les ha pasado que cuando uno está con su mejor amigo, después de un tiempo empieza a aparecerse mucho al mejor amigo. Y así mismo debe ser con Jesús, pues nosotros debemos compartir más tiempo con Él, debemos conversar con Él como un amigo más, porque Él es nuestro amigo y siempre va a estar ahí. Y poco a poco vamos a ir cambiando nuestras actitudes, quizás si es que están mal, si es que no le agradan cosas, vamos a ir dándonos cuenta. Y de a poquito, porque esto todo es un proceso, vamos a ir cambiando y siendo más agradables a los ojos de Dios. Yo tengo un testimonio relacionado como con ser ejemplo. A ver, cuéntenos. Un mal testimonio. En la página web yo ya conté este testimonio en un... Tenemos nueva auditoría. Devocional. Sigue. Ya, lo voy a contar de nuevo. Le voy a hacer un resumen. Si usted ya lo escuchó, finja sorpresa. Yo estaba por ahí por mi segundo año de universidad. Iba en el metro con una persona que era compañero mío. No éramos tan cercanos, pero íbamos conversando desde los domingos hasta mi esposa, un trecho bastante largo. Y yo no era tan... Si era cristiano, si me congregaba, si servía, si era bautizado, etcétera, etcétera. Pero no era una persona que se comportaba tan bien como yo pensaba que me comportaba. ¿Que tenía una relación cercana quizás con Jesús? O sea, que tenía una relación cercana, tenía unos testimonios gigantes en mi vida, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero todavía no tenía conciencia de la importancia del testimonio. Entonces, veníamos conversando sobre otro compañero que era cristiano y evangélico, y este compañero con el que yo iba me decía: este loco es súper cuático, es como súper cuático con las cosas, es muy extremo con la iglesia, está todo el día allá, todo el día habla de Cristo y se comporta, y no es como tú, me dijo. Y ese... no es como tú, fue como un golpe. Así. ¡Ah! Fue como... Ahí yo me di cuenta que no estaba dando testimonio. Entonces, si yo puedo detectar un antes y un después en mi vida y en mi comportamiento, fue desde ese momento. De lo que significa un mal testimonio. Yo pensaba que la estaba haciendo bien, pues. Pero cómo me veían los demás no era como yo pensaba que me estaba mostrando. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer un análisis. Uno dice: ¿por qué esta gente reacciona así conmigo cuando yo hablo? ¿Por qué esta gente se distancia de mí? Porque está bien que suceda con una sola vez. Porque está bien, porque uno no le cae bien a todo el mundo. Pero si le pasa con todas las personas, es porque algo está haciendo mal. Entonces, lo invito a usted a que haga un análisis y diga: a ver, esta situación no solamente me repite dentro de mi casa, sino me está sucediendo en el trabajo, en la iglesia, en diferentes partes. Quizá hay algo que no estoy haciendo bien. Quizás soy yo el problema. ¡Ups! Quizás soy yo el problema y no es el resto. Entonces, como la Ciel dice, y sigue diciendo, es importante estar tomado de la mano del Señor para poder dar un buen testimonio. Y no, y de hecho el testimonio habla más que nuestras propias palabras. Lo dice la Biblia. Y es verdad, ¿no? Si nosotros queremos alcanzar a nuestra familia, si queremos alcanzar a nuestros amigos de universidad, si queremos alcanzar a cualquier persona, el testimonio siempre va a estar por delante de lo que nosotros podemos hablar. El testimonio va a hablar por sí solo, en realidad. Yo vi, por ejemplo, cómo mis amigos, dentro del periodo del año pasado de la universidad, cómo se iban dando cuenta de quizás el cambio. En otro capítulo les voy a contar todo muy bien, más detallado. Pero del cambio me preguntaban, oye, ¿por qué ya no hacías esto con nosotros? ¿Por qué no te quedáis tanto a nuestras juntas? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no fumáis hierba con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no, uno, ¿sí? no compartís tanto con nosotros? Y ahí yo les contaba, no, porque hubo un cambio en mi vida. Y de verdad que Dios mismo se encarga de generar las instancias para tú poder hablarles de Él, ¿cachai? De poder presentarlo. Entonces, cuidemos nuestro testimonio porque es importante y es una de las cosas más valiosas que dejan huella para siempre. Y si se pudieran quedar con algo importante de este capítulo, yo creo que si somos capaces de identificarnos con Jesús y de ser cada vez como Él, no nos basta nada más, en realidad. No basta nada más. No basta nada más. Con eso estamos pagados. Ni un estereotipo, ni nada de lo que. Yo creo que en eso consiste todo, ¿no? En ser cada vez más igual a Jesús y hacer lo que Él hacía. Da lo mismo todos estos estereotipos, todas las burlas que recibimos. Si somos imitadores de Jesús, no basta nada más. Solo con eso ya, yo, por lo menos yo, si alcanzo lo más cercano a Jesús, yo me voy por pagado. Chiquillo. Ya se nos acabó el tiempo casi, oye, volando. Se nos fue rapidito oye, el tiempo. Extrañé al Fernando Palma, siento que este capítulo fue demasiado, demasiado centrado. Nos faltó ese toque de chispeante. Sí. ese chispeza, toque que nos desviaba de los esa temas. Esa chispeza del Fernando. Te extrañamos, Pinita. Esperemos que deje ahí tu trabajo, ¿no? que podamos reordenar los tiempos para que puedas estar con nosotros. Puertas para que puedas estar con nosotros. Aviso importante, Don Asiel. ¿Qué tenemos esta semana? Música de avisos. Empezamos entonces los martes en la mañana, si es que no se olvidó el lunes. Está bien. Ah, primero, los lunes estamos subiendo todas las semanas devocionales en la fanpage. Exacto. De los JXC. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, horas. Chiquillos. A las 6 de la tarde, así, y es. Los devocionales que yo he escuchado han estado buenísimos. Puras personas de oración, así full. Así estaba yo a punto de pecar ministrado. Y veía el devocional y decía, ¡ay, señor! No. Son personas usadas así 100%. Sí. Así que no se los pierdan, están buenísimos. Así que si usted no fue el domingo, tiene ahí algo como para salvar sus primeros dos días de semana para no estar en la carne. Oye, los martes estaban subiendo el programa La Chiquilla, que se llama Y... ¿Tú qué piensas tú? Lo dije bien. ¿Y qué piensas tú? Así tiene que ser la entonación. Sí, desde las 7:30 hasta las 8:30 de la mañana. Exacto. Y en las tardes está repitiendo desde las 6 a las 7. Vamos a repetirlo así ahora. Pero si es que usted no puede escuchar en ninguno de los dos horarios, hay una página web. Jonah, coméntanos tú más de eso. Sí. ¿Necesitas una página web? No sé si es que han visto ese comercial por YouTube muchas veces. Bueno, sale en todos lados, en la tele. Hice un Wix de los programas de radio. Usted puede visitar nuestro Wix a través de la fanpage. ¿Cuál es nuestra fanpage? www.facebook.com/jóvenes por Cristo, ¿no? ¿Así es? Jóvenes por Cristo. Jóvenes por Cristo, una familia, es nuestra fanpage y ahí lo deriva a nuestras diferentes redes sociales. Instagram, YouTube y este Wix. El nombre del Wix es bastante largo, entonces no se lo voy a dar, pero en la descripción de todas las cosas que subamos en la fanpage va a encontrar la dirección del Wix. Todo. Fotografías, imágenes, este programa de radio en su descripción también sale Wix. Sí, y chiquillos, ahí van a poder escuchar los programas anteriores, el programa de ahora y no necesariamente teniendo abierto la página de Facebook, sino que pueden apagar la pantalla del teléfono, pueden hacer otra cosa y estar escuchándonos como un podcast debería ser. Cada vez vamos más avanzado. Exacto, usted puede jugar su Candy Crush y seguir escuchándonos. Exactamente. Oye, los martes también en la iglesia hay estudio a las 8 y como comentábamos delante, está buenísimo. Ahora cada vez más lleno. Está bueno. Si es que está muy helado, lleve su mantita porque se van a poner los días fríos, pero no se lo pierda por ningún motivo. Dato importante, si llevas cosas para comer, lleva para compartir. Exactamente. Los miércoles creo que hasta el momento no tenemos nada. Los jueves tenemos este hermoso programa. No me dejes el visto, chiquillos, no nos dejen el visto. Esto será los días jueves de 7:30 a 8:30. ¿Y por la tarde? Desde las... De las 6 a las 7, perdón. 6 a 7. De las 6 a las 7, chiquillo. Y este programa sí que está buenísimo, así que no se lo pierdan. Y también hay culto desde las 8 en adelante. Un culto de los jueves de oración. Está buenísimo, chiquillos. No se lo pierdan porque siempre Dios tiene algo para decir en nuestras vidas. Chiquillos, usted no tiene excusa. Nuestra iglesia fanpage está eso para que usted tenga una vida toda la semana. Usted no tiene excusa para decir no tengo tiempo para, porque en cualquier horario que usted quiera tiene algo donde nutrirse de la palabra del Señor. Exactamente. Los días viernes no tenemos nada, solamente actividades de la iglesia, ¿no? Sí. Y los sábados entonces empezamos a veces... hay evangelismo. Y creo que en algunas semanas más vamos a empezar ya con los estudios de los jóvenes. Exacto, tenemos nuestros estudios los días sábados. Y también los exploradores del rey creo que se están juntando a las 3 de la tarde. ¿Okay? Para 3 y media. Y confírmelo consultándonos por inbox si está interesado. Y a las 6. Sí, y a las 6, no, a las 7 es el culto. Pero 6 de la tarde tenemos la oración antes del culto. Oración importante. Y estudio, así que chiquillo, importante. Si quiere aprender más de la palabra, inscríbase con Eric, si es que aún no lo ha hecho. Y si usted quiere tener una vida potente o empezar su semana full, vaya oración. Porque la oración es pulenta, chiquillos. Muy poca gente le toma el verdadero significado y el peso de participar dentro de la oración de la iglesia. Es distinto cuando uno tiene un tiempo de intimidad con Dios en la casa y en la pieza. Pero en la iglesia se ora por cosas puntuales, por países, por peticiones, por gente enferma. Si quiere... de verdad ser usado, vaya a la oración de los días sábados. ¿Los domingos? Los domingos tenemos a las 10 y media, a las 9 y media nuestra empieza oración. Oración a las 10 y media el culto y tenemos también en nuestra escuela bíblica en la dominical. Para los jóvenes hasta los 25 años. De los 25 para abajo está la escuela dominical. Ya me quedé fuera. Oh, pobrecito Jonathan, ya cumplió el límite. Igual te voy a colar por ahí. De repente, igual. Y en las tardes también, chiquillos, hay culto a las 7, me parece. Exacto. Así que está toda la semana copada, como decía Jonathan. No se los pierda, porque y tampoco tiene excusa para no poder servir a Dios. Exacto. No hay excusa para buscarle, no hay excusa para decir, oh, no tengo nada de tiempo, porque aquí hay actividad todos los días. Así que prepárese, ordene bien los tiempos y asista. Lo estamos esperando. Exactamente, chiquillos. Ha sido un gustazo haber acompañado su semana o su tarde, dependiendo del momento que nos esté escuchando. Desde ya les decimos que están cordialmente invitados a participar en todas las actividades. Si alguien quiere saber más de este Jesús misterioso y esta cosa extraña, comuníquese por nosotros por inbox y vamos a estar felices de conversar con usted. Mi nombre es Jonathan Sánchez, Fernando Palma no está. Mi nombre es Asiel Soto y esto es... ¡No me dejes el visto! ¡Woo! Fernando, te extrañamos. Fernando, vuelve. ¡Vuelve!